Y hablando de tocarte, ¿podemos pedir Hijos de Nadie? Vamos a ver que no voy a reemplazar a todos los músicos que tocan en vivo, pero... El aire que te doy son mis palabras, mi testamento traen hijas del alma. Mi madre tuvo fe, mi padre ira. Por milagro nací y valentía. Tan rico el corazón, el sueño noble. Nos saquearon después, hijos de pobres. Hey, yeah. Oh, oh. Hey, hey. Y entonces vi crecer el desaliento. Y a los héroes hundirse en el silencio, sin padre a quien rogar, hermanos de hambre, erramos de dolor, hijos de nadie. Yeah, yeah. Oh, yeah. Mala vida y mala muerte, mala sangre, mala suerte, tanto pan y tanto hambre, tanto pobre, hijo de nadie. Solo traigo aquí estas palabras y el aire de cantar, que es mi esperanza. Gracias, Roxana, impresionante.